10 de la mañana, 37 minutos. Ayer las fuerzas de seguridad reprimieron una marcha pacífica en el Ingenio Ledesma, en Jujuy. Esto fue frente a la fábrica, en la localidad de Libertador General San Martín. Los obreros reclamaban aumento salarial y mejores condiciones en el trabajo. En esta represión actuó tanto la Gendarmería Nacional como la policía de la provincia de Jujuy. Hay más de 80 trabajadores que resultaron heridos con impacto de balas de goma y con secuelas también por los gases lacrimógenos. Enrique Alejan es abogado del Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma y nos explicó cómo fue el momento de la represión. Luego de 5 horas de protestas pacíficas, la empresa Ledesma, sin más ni más, convoca a la policía para que reprima a los trabajadores, y efectivamente eso pasó. No ha sido la concentración de 10 policías que hayan traído de la policía de la comisaría del Libertador, sino se aglutinó fuerzas de infantería de toda la provincia de Jujuy, que la policía provincial estaba equipada con equipo que no tiene habitualmente una comisaría común y corriente acá en Jujuy. Se tiraron muchísimas balas de goma. Tenemos arriba de 80 compañeros heridos. Se tiraron gases lacrimógenos. Hubo compañeros desmayados que fueron asistidos por los mismos compañeros en un estado lamentable, que hasta incluso después de que fue el ataque, no se permitía entrar con las ambulancias a donde estaban los compañeros heridos. El Sindicato de Obreros y Empleados del Ingenio Ledesma había comenzado un paro por tiempo indeterminado y, según el abogado, las cifras de la última propuesta de la empresa están muy por debajo de la inflación reconocida por el mismo gobierno nacional. Además, también asegura que Ledesma es el ingenio con peores condiciones laborales del país. Escuchemos nuevamente a Enrique Alejan describiendo las condiciones laborales actuales en el Ingenio Ledesma. Hay falta de baños, hay falta de elementos de protección personal. Se respiran contaminantes tóxicos. Es una empresa que en base al hermetismo que genera, no se le puede controlar todas estas falencias, que obviamente tampoco son controladas por los organismos de inspección, tanto a nivel nacional como provincial. Ledesma es el ingenio con peores condiciones laborales de todo el país. Entonces, Ledesma esconde la higiene y seguridad, Ledesma esconde las condiciones de defensa del medio ambiente. Lo mejor que le puede pasar a Ledesma es no tener el sindicato. La represión no se da en cualquier contexto. Estamos a pocos días de que se cumplan 40 años de la denominada Noche del Apagón, que recuerda la represión y desaparición forzada de personas en la ciudad de Libertador General San Martín durante la última dictadura cívico-militar, donde el rol de la empresa Ledesma fue fundamental para el terrorismo de Estado. Entre el 20 y el 27 de julio, recordemos, de 1976, fueron secuestradas 400 personas del ingenio Ledesma con la presunta colaboración de la empresa. La represión de ayer se da parte en el contexto en el cual está viajando gente de todo el país para la localidad de Libertador General San Martín en este aniversario de los 40 años de la Noche del Apagón. Escuchemos a Enrique Alejan asegurando que Blaquier, el dueño de la empresa, repite hoy conductas que tienen que ver con su comportamiento también durante la dictadura cívico-militar. No es el sobrino, no es el nieto, no es el hijo. No. Es el mismo Blaquier. El mismo Blaquier del 76 es ese que generó hoy la represión contra los trabajadores. Estoy repitiendo conductas del proceso militar, repitiendo la conducta que, bueno, ahora traducida al Estado democrático. Obviamente ya no puede generar un apagón como el que generó en el 76. Bueno, sí puede generar la convocatoria de la provincia a su total antojo para reprimir trabajadores.